comunicados en este momento con Diego Regnicoli, miembro de Unidad Isleña. Hola Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien Natalia, acá te habla. Bueno, queríamos enterarnos un poco del conflicto fluvial que está pasando en el Delta. Bueno, te cuento. El conflicto en realidad viene pasando desde hace muchos años. Nosotros somos un grupo de vecinos que hace 10 años hemos a la provincia, a la Dirección de Transporte, haciendo un mejoramiento integral de transporte. Pero no se nos oye poco, van cambiando los gobiernos y llegamos a una situación donde el transporte peligra su existencia directamente. El transporte fluvial nunca fue incluido dentro de las leyes, de la Ley Nacional de Subsidios al Transporte Público, y recibía durante muchos años un subsidio informal o irregular, digamos, por parte del Ministerio de Educación de la provincia, por llevar a los niños a las escuelas. Cobraban muy buen dinero las empresas y con eso de alguna manera subsidiaban o solucionaban los problemas del transporte público de los isleños en cuanto a los valores, ¿no? Ofreciendo abonos más económicos, ofreciendo un valor del isleño más económico. Pero eso fue cambiando, les cambiaron la forma de pagarles servicio para los alumnos, les pagan por alumno transporte, entonces ya no tienen ese plafón las empresas para sustentar el pasaje del boleto isleño y del boleto turista también, que se llama, ¿no? A ver, tengo una consulta para los que no entendemos tanto el tema. El Delta tiene su primera sección que pertenece a Tigre y la segunda sección que pertenece a San Fernando. Sí, exactamente. ¿Estos conflictos son de las dos secciones? Abarcan las dos secciones. Las dos secciones, tanto el Delta de Tigre como el de San Fernando, se movilizan desde la estación fluvial de Tigre y desde allí son las lanchas colectivas que transportan la gente tanto por la primera sección como hasta la segunda y tercera sección del Delta, que pertenece a San Fernando. En ese caso, como para darte una idea, por ejemplo, viajar a la segunda o tercera sección del Delta te sale lo mismo que viajar a Tucumán en tren. Sí, pareciera que el gobierno está considerando el transporte fluvial del Delta como un paseo turístico de lujo y no está teniendo en cuenta el estilo de vida de muchísima gente que vive ahí a diario. No se está teniendo en cuenta que es el único medio, el único servicio público de transporte que tenemos, y los transportes privados son excesivamente costosos porque el traslado por agua es costoso, y bueno, todo el transporte público en todo el mundo recibe subsidios porque es la única manera de que sea que sea posible desarrollar una comunidad, un país, todo, ¿no? Al quedar excluidos de esta ley, están perdiendo los beneficios de viajes gratuitos para jubilados, de descuentos para estudiantes. Exactamente. Se está tratando de implementar la tarjeta SUBE, están resolviendo algunos problemas técnicos de conectividad y demás, pero esa tarjeta SUBE que nos quieren implementar es solamente un medio de pago y control. Esa tarjeta SUBE que nos quieren implementar a los isleños no trae en el transporte fluvial los subsidios que traen los demás transportes. Ni siquiera el beneficio de Red SUBE multimodal, digamos, de sumar los viajes, ni siquiera eso. Te hago otra pregunta. El tema este de la SUBE todavía no está implementado. No, está en experimentación en algunas lanchas para ver cómo funciona el tema de la conectividad, ¿no? Pero está aparentemente lejos de ser implementado. Es toda una cuestión de voluntad política, cuando se quieren resolver las cosas se resuelven, ¿no? Pero realmente nosotros no queremos la SUBE si no viene con todos sus beneficios incluidos, y para eso es necesario modificar, uno de los caminos es modificar una ley nacional que hay que agregar 10 palabritas más o menos, diciendo que incluye el transporte fluvial en los subsidios que contempla esta ley. En eso se está trabajando con diputados de Nación, hubo un acercamiento. Hay otra, por el lado de provincia, hay una ley de emergencia del transporte fluvial que se planteó hace un par de años, en el 2016 creo que fue, y que, bueno, se va a intentar reflotar eso también para conseguir una solución de emergencia, justamente, ¿no? Porque hoy estamos a punto de quedarnos sin transporte. Las empresas no pueden pagar, no pueden ni sentarse a hablar paritarias con los empleados porque no tienen una base para la cual negociar, ¿no es cierto? La sensación que están teniendo entonces es que no hay diálogo, o sea, no hay ninguna intención de parte del gobierno de escucharlos y buscar una solución. No lo sabemos, realmente los isleños desde muchos años hemos sido ignorados, nosotros no paramos de buscar el camino comunidad isleña, digamos, la agrupación que integro. El trabajo que hacemos es hacer todo el engorroso trabajo de la vía administrativa, digamos, con el Estado, ¿no es cierto? Reforzado cada tanto con acciones en la calle, ¿no? Con marchas. Hace el 7 de abril hicimos una marcha con corte del río Tigre, en plena lluvia, hubo más de 400 personas manifestándose, ¿no es cierto? Cuando cada tanto hacemos alguna manifestación de este tipo, son muy numerosas para la cantidad de población que hay en el Delta, ¿no? Otra consulta, estos días leí, no tengo ahora anotado el apunte de cuál fue el gobernante que dio esa respuesta, pero que la respuesta que les dieron es como, si el lugar donde viven les resulta caro, múdense a otro lugar. Sí, el anteúltimo director de transporte de Buenos Aires, Alejandro Escurra, en una reunión directamente nos dijo, bueno, si no le gustan los precios, múdense. Esto fue textual. Bueno, ese director de transporte cayó muy pronto después de decir eso, ¿no? O sea, nosotros lo pusimos en evidencia y fue removido. Pero también ha cambiado un poco la estructura. Ahora transporte es una secretaría que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. El ministerio está a cargo de Roberto Gigante. Y la subdirección de transporte de la provincia, no tengo bien claro a cargo de quién está. Nosotros estamos hablando con una persona de nombre Baigorria, que es un asesor del supuesto subdirector actual. Pues no recuerdo el nombre ahora, pero tampoco está actualizado el organigrama en la página web, ¿no?, de la provincia. Hay versiones no anunciados oficialmente, ¿no?, pero de que Campos, creo que es el nombre del está subsecretario, como el nombre, me confundo, subsecretario de transporte. Habría de una reunión con la gobernadora Vidal, que habría supuestamente una intención del gobierno de la provincia de implementar algún tipo de subsidio para el transporte fluvial. No sabemos muy bien, no tenemos ningún anuncio oficial, como te digo, ¿no? Todo esto son rumores. Estamos esperando a tener una reunión urgente en esta semana o en estos próximos días con provincia, justamente. La hemos solicitado directamente al ministro Gigante porque no teníamos respuesta a la subdirección de transporte. Y ahí, bueno, nos contestaron con un llamado telefónico y parecería que vamos a tener una reunión. Pero todo muy informal, ¿no es cierto? Sí. Te pido tu opinión personal, Diego, a ver si vos crees que esto es solo una desidia de gobierno o es una intención de modificar lo que es el Delta e ir corriendo a los isleños para generar barrios privados y otros apuntando más al turismo. Para lo que sea, realmente todo da la sensación de que nos quieren rajar de acá, ¿no? O sea, cada vez los servicios son peores, cada vez funciona peor, se invierte menos, la tendencia de la empresa es a desconectar a los clientes si hay conflicto y bueno, que se cuelguen o no se cuelguen, no les importa, no quieren tener cliente directamente. Es como que en la segunda sección, hace ya varios años, que los estándares que se pidieron para las estaciones de servicio fueron tan altos que todas las que habían tuvieron que cerrar porque no pudieron sostenerse. Entonces, cruzando el Paraná de Las Palmas, vos no tenés prohibición de combustible. Y está prohibido transportarlo, el combustible. Entonces, se compra el combustible clandestinamente. Las personas que lo transportan clandestinamente, ¿no?, a precios y no tienen luz y no tienen combustible para los grupos de electrógeno, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Sí, conozco bien la segunda sección, como decís, no hay dónde cargar combustible, y es imposible llegar hasta allá si uno no lo lleva clandestino, los teléfonos no funcionan. Exactamente. Existen, pero no funcionan. Los cortes de luz son constantes y de varios días. Realmente lo que se siente en esa zona es un abandono completo del gobierno para los isleños que viven ahí. Desde hace muchos años ya lo que sentimos es que hay como un abandono y posiblemente apuntando a negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Son mucha tierra, muchos kilómetros de tierra. Para los negocios, los grandes emprendimientos, esto es una tentación muy grande, ¿no? ¿Cómo sigue esto ahora? Y nosotros seguimos en pie de lucha. No aflojamos, digo, hace 10 años que estamos reclamando, así que no nos vamos a cansar ahora. Nunca perdemos las esperanzas, por supuesto. Yo creo que las cosas están tan complicadas que seguramente algo bueno va a salir finalmente. Estamos haciendo fuerza por todos lados. Y lo que hemos logrado, lo que se ha dado un poco, es llegar a tener cierto alcance en los medios nacionales también, a partir del conflicto de las escuelas, que empezó a principio de año, con escuelas del Delta. Entonces, eso de alguna manera en los medios nos posicionó mejor para hablar del tema. El tema de las escuelas y del transporte en el Delta está íntimamente relacionado, ¿no? Por muchos factores. Por lo que te explicaba antes de la subvención irregular que recibían las empresas a través del Ministerio de Educación, y también porque son las que transportan a los chicos a las escuelas. Cuando estuvo el conflicto de las escuelas a principio de año, una de las cosas que se hizo fue quitarle las lanchas exclusivas a las escuelas. Entonces los niños empezaban a viajar en lanchas de transporte de línea con muchas confusiones, niños que eran dejados en un bote equivocado. Hay muchos motivos por los cuales no es conveniente que eso sea así. Nosotros pedimos que no se saquen las lanchas exclusivas de las escuelas, se están restituyendo, pero pedimos también que haya un celador que viaje con los niños, solamente el patrón, el capitán de la lancha y el marinero. Sí, totalmente. El trabajo, capitán, ¿no? Tiene que estar concentrado en manejar niños, y no tiene, claro, que estar cuidando niños. ¿No es cierto? Entonces es necesario que en cada lancha haya por lo menos un celador que trabaje con niños, ¿no? O sea, una persona especializada. Sí, es lo lógico. Bueno. Son muchos los reclamos, muchos. Ahora, principalmente, nos estamos centrando en el tema del el subsidio al pasaje del boletice del transporte fluvial público, porque sin eso no podemos hablar de nada más. No nos podemos poner a hablar de la renovación de las embarcaciones si no hay servicio, ¿no? Sí, no, cualquiera que conozca la zona sabe que no tener el transporte público en las islas es quedar totalmente aislado. Y lo que se habla de lo que el transporte, el pasaje que se llama turista, digamos, es el que paga cualquier argentino, cualquier porteño de Buenos Aires, cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires que viene a la isla y que no tiene domicilio en islas. O sea, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, nuestros parientes, pagar una fortuna, 3 veces más el pasaje que lo que pagamos nosotros para venir a visitarnos. Resultado, no nos vienen a visitar nunca. Bueno, te agradezco mucho, Diego, la conversación y, por favor, y que sigan unidos, que se va a ganar esta. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de contar nuestros problemas un poquito al aire.